Yo sé de un elefante que vive en este siglo. No mueve las orejas ni recibe castigos. En estos nuevos tiempos, cuando quieren llamar, algunos elefantes lo hacen con celular. Conozco otro elefante que no sufre chas-chas. Un pañal absorbente nos puede amortiguar. Y si alguien interpreta que él no se porta bien, levanta su trompita y pregunta por qué. Existe otro elefante que vive muy feliz, que tiene sus derechos y los hace cumplir. Yo sé que este elefante, si algo le sale mal, se lo habla, se lo escucha y se vuelve a comenzar.